Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Teletrabajo, educación a distancia, consumo intensivo de contenidos en plataformas digitales y comercio electrónico. Todas estas cosas, que hace solo unos años eran simples profecías de futuro que aparecían en las revistas y en algunos documentales, son hoy una realidad. La pandemia de COVID-19 ha acelerado una serie de procesos que ya estaban en marcha desde hace más de una década y que se hubieran tomado, pues, tranquilamente otra década en consumarse. Pero en el último año nuestra vida ha cambiado tanto, de una manera tan drástica, que muchos de los hábitos que hemos adoptado, a veces forzosamente, otras veces de buena gana, estos hábitos se quedarán, dando un nuevo aspecto al modo en el que trabajamos, en el que aprendemos, en el que recibimos información, en el que compramos y, por supuesto, en el que vendemos. Los confinamientos, el distanciamiento social y las persistentes restricciones a la movilidad durante el último año han impulsado la venta online, fortaleciendo de paso al sector logístico. Muchos consumidores que nunca habían comprado por internet o solo lo habían hecho ocasionalmente se han pasado con armas y bagajes al comercio electrónico. Esto ha supuesto presión sobre el sector minorista, muchísima presión, que en apenas un año se ha visto abocado a una rápida transición, lo que se ha traducido en que algunas empresas que ya se encontraban bien posicionadas, hayan prosperado y crecido, mientras que otras están fracasando en el intento. Las empresas que se tambalean en estos momentos son aquellas cuyo negocio principal está en la calle, caso de la mayor parte de restaurantes, tiendas físicas, empresas que por lo demás ya se encontraban en crisis antes de la pandemia y abocadas también a una reestructuración. Pero este último año todo se ha acelerado. Los cierres de tiendas minoristas en Estados Unidos tocaron récord a lo largo del año 2020. Enseñas con mucha historia detrás, como el caso de JCPenney, que tiene más de 100 años de antigüedad, Debenhams o Escada es alemana concretamente, presentaron un concurso de acreedores el año pasado y se encuentran en el alambre o directamente quebradas. En España, el Corte Inglés ha anunciado un expediente de regulación de empleo, el primero de su historia, y gigantes como Inditex, que es la compañía española tan famosa, a la que pertenecen marcas muy populares como Zara o Bershka, anunció hace solo un par de meses que cerrará más de 1.000 tiendas en todo el mundo. Algo similar a la sueca H&M, que ha presentado ya un plan de cierre escalonado de establecimientos minoristas. El panorama, como vemos, es en cierto modo desolador, pero eso no significa que se haya dejado de comprar, que la gente se haya encerrado en casa y ya no compre nada. Simplemente se está comprando de otra manera. Para abordar este tema tan interesante, nos acompaña hoy en La Contra David de Bedoya, analista financiero y director de inversiones de Nazca Capital, una muy buena gestora de fondos de capital riesgo con sede en Madrid que invierte en pequeñas y medianas empresas españolas. Me comentaba el otro día un amigo que si algo había crecido en Madrid, porque en el resto había todo decrecido, era el número de repartidores que había por la ciudad. Entre los de Glovo, los de Deliveroo, los de Uber Eats, más luego furgonetas por aquí y por allá, algunas de Amazon, otras que no se sabe muy bien qué es lo que llevan, pero que están circulando todo el día de arriba para abajo. Le comentaba que era lo normal, habida cuenta de que todo el mundo se ha pasado a comprar por internet y por lo tanto está la ciudad a prácticamente todas horas, incluidos los domingos, lleno de repartidores. Ahí hoy se puede comprar prácticamente todo, incluso automóviles, podemos comprarlos por internet, hasta las cosas más insospechadas, empezando por la comida, que cosas como pedir, hay gente que ya me consta, no es mi caso, pero hay gente que come y cena todos los días mediante Deliveroo, es decir, que pide la comida y pide la cena, sobre todo gente que vive sola. Bien, pues esto que me comentaba este amigo el otro día viene a ser una información indirecta de algo que está sucediendo y que está ahí fuera y que, como os comentaba en la introducción, se está operando un cambio real en nuestras propias calles. Esto es algo que no tenemos que ir a un polígono industrial a las afueras ni viajar al otro lado del mundo. Lo podemos ver según abrimos la puerta del portal. Pues bien, pues para hablar sobre este tema tenemos, como ya os he dicho antes, a David de Bedoya. Ya os he dicho, es un analista financiero, un gran tipo además, a quien conozco personalmente, una de estas personas inteligentísimas y con una cabeza privilegiada para detectar hasta el más leve aleteo de una mariposa dentro del tejido económico. Y lo digo de buena tinta porque he hablado mucho con él. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues muy bien, la verdad, y te agradezco la invitación y tus palabras en la presentación. Bueno, vamos a ver, vamos con el tema ya, que ya sabes que aquí en La Contra tenemos solo media horita para tratar temas complejos e interesantes. Bien, comentaba hace un momento que una de las cosas que estamos viendo, aparte de esto que me comentaba mi amigo de que no veía más que repartidores por Madrid, es que estamos viendo que están cerrando tiendas. Por un lado están los confinamientos y las restricciones múltiples a la movilidad que todavía padecemos, es que esto no ha terminado. Y luego, por otro lado, la emergencia del comercio electrónico, que esto empezó hace ya tiempo. Hace 3 o 4 años recuerdo haber leído en medios anglosajones que se llamaba del retail apocalypse, del apocalipsis retail, que esto lo único que ha hecho es confirmarlo. Es decir, es un verdadero apocalipsis. Después de 20 años abriendo tiendas por todas partes y centros comerciales, físicos estoy hablando, de pronto nos encontramos con que las tienen que cerrar en buena medida, ¿no? Correcto. Yo creo que aquí ha habido un gran cambio en los últimos años, que no obedece únicamente a razones económicas, que ahora entramos, sino y sobre todo a los usos y costumbres de la sociedad, cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado nuestra relación con el comercio y con los objetos que comprábamos. Yo creo que hay un muy buen ejemplo que conocemos todos muy bien, que es el de El Corte Inglés en España, que yo creo que es el ejemplo que mejor refleja cómo han cambiado los hábitos de consumo de la sociedad española, cómo el sector del comercio al por menor, el retail, se ha enfrentado a los desafíos desde el año 2000, que han sido primero la burbuja, después la crisis y reconversión, y finalmente el impacto del comercio online, todo ello envuelto en un entorno competitivo cada vez más feroz y que no refleja sino lo que han sido los hábitos de consumo que ha tenido el ciudadano a pie a la hora de relacionarse pues, con su actividad de día a día. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención de todo esto y es que hasta hace no tanto tiempo se seguían abriendo tiendas. Es decir, que eran lo del comercio electrónico, por ejemplo, ya lo veíamos venir. Amazon no es de ayer por la tarde, no es que haya aparecido en 2014 o 2015. Es algo muy, vamos, no muy antiguo, pero de hace bastantes años. Y aún se seguían abriendo centros comerciales, recuérdalo, y las franquicias seguían creciendo. Hasta hace no tanto tiempo te estoy hablando. Mira, que ha habido alguien que no ha hecho los deberes o que no ha sabido hacer buenas prospecciones de futuro. Yo creo que lo que ha habido es una gran transformación. Fíjate, después de la crisis, que hay una primera reconversión de todo el canal del comercio en España, que especialmente se ve en moda, por un lado, y en alimentación, por otro. ¿Qué ocurre en moda? En moda aparecen, que ya llevaban en el mercado presentes más de una década, ¿no? Pero se hacen mucho más fuertes modelos como el de Inditex, o el de H&M, que ofrecen al consumidor algo distinto a lo que estaba ofreciendo el comercio tradicional, en un formato de tienda más en los centros de las ciudades, y que esa experiencia de compra que ya estaba experimentando el consumidor online, que era la rapidez, la tenía porque no había necesidad de desplazarse a unos grandes almacenes o a un centro comercial. Entonces, eso es un primer impacto que hay en el comercio minorista a cuenta de Internet, y es que las tiendas tienen que acercarse más al ciudadano y se producen esas aperturas que vemos, que van tapando, por cierto, otros cierres. Por ejemplo, no lo olvidemos, muchas tiendas de moda que se abren en las principales capitales de provincia de las ciudades españolas se abren en antiguas sucursales bancarias que tienen que cerrar después de la burbuja. En locales que además están a alquiler bajo, en el año 2014, como bien mencionabas, Fernando, que hay mucha apertura, a unos alquileres bajos en unos locales que se acaban de quedar vacíos por otro motivo o circunstancia. Ese es un primer adaptación que hay al negocio online. Otra adaptación que hay al negocio online es en alimentación. Lo que hay en alimentación es se van cerrando por caduco que queda los grandes hipermercados de las afueras de las ciudades y se llevan muchos supermercados estilo Día Plaza, estilo Supercore Express, estilo Carrefour Express, a los centros de las ciudades, enfocados mucho en producto fresco. de manera que, de nuevo, el cliente no tenga la tentación de ir a pedir online y esperar 2 días, ¿no? Entonces, esas aperturas, al final, lo que está tapando detrás es que hay mucho cierre del modelo de negocio tradicional que no estamos viendo en noticias, pero sí, se producía aperturas y se producía inversión a riesgo de que el online comiera la tostada. Claro, pero no es lo mismo una empresa pequeña que tenga unas pocas tiendas o una empresa que realmente apenas tiene tiendas y el resto son franquiciadas, que es más flexible, siempre puede perder franquicias, pero se va de un modo u otro a mantener. ¿Qué grandes enseñas? Estamos hablando en España del Corte Inglés, de JCPenney en Estados Unidos, que presentó el concurso de acreedores hace solo unos meses, o Debenhams, por ejemplo. Es decir, que muchas de los grandes operadores, los que tenían metros y metros, miles de metros cuadrados en el centro de la ciudad y que su negocio principal era la venta presencial, el Corte Inglés, como decías antes, en España, en fin, es una institución, lo comentaba en A la Contra el sábado pasado, y lo que estamos viendo es que su negocio principal hace aguas por los cuatro costados, aunque en el caso del Corte Inglés los problemas venían de mucho más atrás, no es ni mucho menos atribuible a los efectos de la pandemia ni exclusivamente a los del comercio electrónico. Es correcto. Yo creo que el caso del Corte Inglés, que es un caso muy, muy interesante y sobre el que hay mucha bibliografía, es el caso de una compañía que en los años 90 era la gran triunfadora del panorama empresarial español. Era la líder indiscutible en grandes almacenes, líder indiscutible en alimentación. Había sido la gran innovadora del mercado del crédito al consumo con la creación en los 60 de la tarjeta de compras del Corte Inglés. Había sido el líder absoluto en seguros, en agencias de viajes, en informática, y lanza una estrategia para los años 2000, la verdad, muy interesante, arriesgada para lo que fue después, que fue, oye, querían ser propietarios del ladrillo, querían que cada gran almacén del Corte Inglés fuera suyo en propiedad, apostaron por dos grandes hipermercados en los barrios de las afueras de las ciudades, en modelos de tiendas 24 horas, estilo Vips, para competir en los centros de las ciudades, como puede ser Modelo, Supercore o Percore, y continuaron con su estrategia de textil de toda la vida, como bien comentabas antes, ¿no? En ese año, en el año 99, para que te hagas la idea, el Corte Inglés ya tenía 59.000 empleados y tenía 700 millones de beneficio. Hoy, 20 años después, tiene unas cifras súper parecidas. Tiene 900 millones de beneficio, algo más, pero ¿qué ocurre? Que entonces tenía solo 500 millones de deuda. Claro. Antes de hacer esta apuesta tan arriesgada por el ladrillo, etcétera, etcétera. Hoy tiene 5.600. Es decir, 20 años después tiene 10 veces la deuda que tenía en el 99 y prácticamente el mismo beneficio. Bueno, yo recuerdo en el caso del Corte Inglés, yo tengo más años que tú, David, y recuerdo cuando yo era niño que se consideraba ciudad completa en España a la que tenía Corte Inglés. Recuerdo que, por ejemplo, los bilbaínos se reían de los santanderinos porque no había Corte Inglés en Santander. Es decir, el Corte Inglés solo podías encontrarlo en ciudades de cierto tamaño. Luego ya en los años 90, cuando se comieron Galerías Preciados, que tenía muchos más centros que el Corte Inglés, sobre todo en algunos lugares pequeños. Recuerdo que había un Galerías Preciados en San Benito, que es una ciudad pequeñita de Extremadura. A partir de ahí empezó a haber Corte Ingleses en todas partes. Y empezaron a hacer grandes centros, que si en, qué sé yo, en Marbella, en la Bahía de Cádiz, llegaron a abrir incluso uno en los años de la burbuja en Eibar. En San Sebastián nunca hubo Corte Inglés, pero en Eibar, que está justo entre las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, abrieron uno. Empezaron a las afueras de Madrid, empezaron en las autopistas radiales a abrir grandes centros comerciales en mitad de la nada. El Corte Inglés, de hecho, era el típico establecimiento urbano. Cuando uno llegaba a Barcelona, pues lo primero que veía por la avenida Diagonal era el Corte Inglés, o la misma Plaza de Cataluña, en Madrid 3/4 partes de lo mismo, en Sevilla, al lado del Sánchez Pizjuán, del Estadio del Sevilla, y de pronto empezaron a ser una empresa de suburbana, en la que tenían los grandes centros, todos de diseño, por supuesto, con grandes aparcamientos, a las afueras. Básicamente habían apostado por el metro cuadrado, o bueno, podríamos decir casi el kilómetro cuadrado, y que fuesen propiedad. Correcto. Yo creo, fíjate, para que veas cómo hemos cambiado, que uno de los que has mencionado, el Corte Inglés de la Avinguda Diagonal, que está en la plaza de Francesc Macià, que es uno de los míticos de Barcelona, este lo han cerrado y vendido hace un mes. Para que veamos cómo hemos cambiado. Fíjate lo que comentábamos en los años 2000 y lo que decías de ese sentimiento de pertenencia a un grupo y de externalización de compra del Corte Inglés, ¿no? Comprar en el Corte Inglés daba un estatus, empieza a cambiar a principios de los 2000, ¿no? El cliente ya no empieza a diferenciar tanta marca propia dentro del Corte Inglés, ya se confunde más de 40 marcas, muy complejo de gestionar. El posicionamiento en precio empieza a ser caro. Empieza a ser caro porque el mercado laboral de inicios de los 2000, que tú lo conoces muy bien, es un mercado laboral que empieza con gente joven, con salarios mileuristas. Y con una nueva forma de ocio versus la generación X, tiene una forma de ocio versus la generación anterior que tiene un consumo fuera del hogar más importante, pues en restauración, en discotecas, en viajes, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que no se plantean ir a un gran almacén a gastarse pues 10.000 pesetas en un jersey cuando pueden comprarlo por 8.000 pesetas o 7.000 pesetas en un Zara, que acaba de entrar a competir con el Corte Inglés, apuntando a ese segmento de generación más joven que no se siente identificada con la compra o el hábito de compra de sus padres, ¿no? Tiene también en esa época ciertas tendencias demográficas adversas, muy interesantes, ¿no? Porque el gran crecimiento demográfico que hay en España en esos años y que impulsa, por supuesto, sus ventas, se produce gracias a la inmigración y a los hijos de inmigrantes que se posicionan en un estrato de renta que no es el consumidor del Corte Inglés. ¿Qué ocurre? Que también tienen el efecto bueno del viento de cola de que se alarga la edad de maternidad, las madres llegan más mayores y con trabajos más estables al primer hijo y pueden afrontar más gastos en el Corte Inglés. ¿Qué ocurre? Que todo esto el Corte Inglés no lo está viendo, igual que media España no lo está viendo porque estamos en la borrachera de la burbuja. En ese momento están contratando trabajadores a raudales. En el año 2002 tenía 74.000 trabajadores, en el año 2007 105.000. Facturando un poquito más solo. En el año, apuestan por la deuda. En el año 2002 ya tenían 1.000 millones de deuda. En el año 2007, 2.000 millones. Y por culpa de la burbuja, no ven que sus ingresos están inflados y no ajustan su negocio. En un entorno competitivo que se recrudece por Inditex, por Mango, por marcas internacionales. Y porque en su gran cañón de proa, que es la alimentación, aparece un señor de Valencia que se llama Juan Roch, y empieza a crecer con Mercadona en las grandes ciudades de España con un modelo totalmente diferente. Bueno, el caso de Mercadona, que existía ya Mercadona antes, pero fue a principios de siglo cuando da el petardazo, cuando aquello estalla, empieza a haber Mercadonas casi en cada esquina. Para el Corte Inglés, sobre todo para lo que eran los supermercados, el Corte Inglés. El Corte Inglés tenía dos líneas, que era el supermercado que estaba dentro de los centros comerciales, y luego empezaron con una de hipermercados en los años 80, a finales de los 80, que se consolida ya en los años 90. Pero eso estaba a las afueras de las ciudades. El acierto de Roche y de Mercadona fue que sus supermercados, por regla general, están dentro de las ciudades. No necesitas coger el coche para ir a comprar, lo tienes cerca de casa, porque ese es otro de los de las cosas, vamos, de lo que se ha podido ver en el minoreo, en la tienda minorista, y es cada vez acercar más el producto al cliente, cosa que choca con lo que había sucedido en las décadas de los 80 y los 90, que era alejarlo, concentrarlo en grandes centros comerciales al borde de las autopistas. Todo esto, por supuesto, está importado de los Estados Unidos, y David y yo estamos hablando de España, pero me vale casi para cualquier país. Ahora lo que vemos es que ni siquiera teniéndolo al lado de casa. Es correcto, ¿no? Yo creo que a estos modelos de negocio, precisamente por lo que has comentado, la crisis de 2008 les impacta de una manera muy dura. Tienen que cerrar muchas divisiones, cerrar centros, reducir el número de aperturas al año, pierden ventas, por supuesto, pierden la mitad del beneficio. El Corte Inglés, que estaba en 1.500 millones de beneficios, se va a 850 e incrementan mucho sus deudas. ¿Qué ocurre? En el año 2014 nombran como director general a Dimas Gimeno. Dimas Gimeno sucede en el cargo a Isidoro Álvarez, cuando fallece, que llevaba siendo director general del Corte Inglés desde el año 66, ¿no? Entonces Dimas Gimeno, quien por cierto empieza con una bonita polémica con nuestro querido amigo Fernando Nacho Escolar, porque el pobre le acusan de fascista y se revuelve contra el diario.es. Sí, lo recuerdo, porque había ido de candidato en una falange, en una de las 200.000 falanges que hay hace muchos años, cuando era jovencito, ¿no? Correcto, correcto, buena memoria. Entonces, este hombre pues realiza una estrategia muy enfocada en la alimentación para fortalecer la imagen de supermercados El Corte Inglés y competir contra, no quiere competir contra Mercadona y compite contra Día, Eroski, Alcampo, etcétera, ¿no? Enfocándose en los productos frescos, en una atención personalizada. Es el primer gran supermercado en España que lanza línea de productos orgánicos, bio y vegana. Apuesta por lo que se conoce por la omnicanalidad, es decir, oye, yo quiero tener modelos de hipermercado en las afueras de ciudades, en Madrid, pues el de San Chinarro, por ejemplo, o el de Pozuelo, no lo cierro, que son barrios que están a las afueras de Madrid, son barrios dormideros, pero también tengo el supermercado de centro de ciudad y también estoy en online, ¿no? Ahí hace una apuesta muy fuerte este hombre por renovar dos veces la página web, reduce el número de grandes almacenes. Y en el año 2018, que es el año en el que sale de la gestión porque ha habido siempre mucha tensión entre él y la familia Álvarez, había hecho crecer la empresa de 14.000 millones a 16.000 de ventas. El beneficio lo había llevado a 922, cuando él llegó estaba en 850, y la deuda la había dejado en 4.000, cuando él llegó estaba casi en 6.000, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese momento está en clara desventaja en textil por Amazon, ya muy fuerte, por Inditex, Mango y H&M, y sobre todo ha perdido grandes áreas de actividad donde efectivamente ha sido Amazon quien le ha comido la tostada. Librería, papelería, tecnología, películas, música. ¿Cómo cubre todas estas pérdidas? Con las divisiones, que había lanzado otras divisiones el grupo en los años 90, teniendo que venderlas, mal venderlas o ajustándolas. Vende el 50% de la tarjeta de compra del Corte Inglés, de la financiera del Corte Inglés, al Banco Santander, cierra acuerdos para su compañía de seguros y desatiende la agencia de viajes por la alta competencia online. Así es como llega el grupo al COVID. Es decir, en plena transformación, que no había concluido, ni muchísimo menos. Correcto, correcto. El grupo al COVID llega con diría por cuota de mercado, por sensación de consumidor, etcétera, triunfando en la estrategia de supermercados, con un gran posicionamiento en el centro de las ciudades, está cerrando muchísimos acuerdos con gasolineras, lo que le permite también crecer en la tarjeta de compra del Corte Inglés, porque ¿qué pasa? Que las familias están pagando a crédito la gasolina del coche con la tarjeta de compra del Corte Inglés, y siguen creciendo en los barrios dormidero, ¿no? Siguen con la estrategia omnicanal. Y han redimensionado la red, pues han cerrado los open core y se han enfocado mucho en el online, ¿no? Informática El Corte Inglés, que es otro gran grupo, ha hecho una inversión muy arriesgada para competir con Amazon Web Service, abriendo un centro de procesamiento de datos de última generación, que solo hay cuatro en España, en la Universidad de Murcia, una inversión de 15 millones de euros, súper potente. Quieren competir ahí con Amazon y con Azure, de Microsoft, y tienen un hueco porque han cerrado muy buenos acuerdos con grandes desarrolladores de Valencia y de Murcia, y están cerrando un acuerdo muy importante con una empresa de Juan Roig de servicios informáticos. Ahí están triunfando también. Y donde hay la gran duda es con su negocio textil, que es donde no están encontrando un hueco de mercado y donde no están sabiendo plantar a los Alibaba y a los Amazon de turno. Bueno, un negocio textil que deja unos márgenes decrecientes, porque la ropa es mucho más barata que hace 30 años. Cualquier trabajador puede comprar ropa con relativa frecuencia, cosa que no sucedía hace 30 o 40 años. Hay gente que se renueva prácticamente el armario cada temporada y no estamos hablando de potentados. Y esto nos lleva directos a otro gigante, que es Inditex. Inditex armó un poco de revuelo hace un par de meses, supongo que lo leerías, David. Cuando esto fue en diciembre, antes justo del final de año, que dijo que iba a cerrar, pero eran 1.200 tiendas a nivel mundial. Claro, estamos hablando de un gigante gigantesco, como es el caso de Inditex, que tiene presencia en prácticamente todo el mundo. Pero en España iban a ser, no sé si 300, no, 300, no, 70 u 80. Vamos, una barbaridad. De cualquier modo, lo que iba a dejar desempleada pues a mucha gente que trabaja en las tiendas de Zara o de Bershka o de Pull&Bear. Bien, en el caso de Inditex, es una compañía que se dedica no a la alimentación, no a los seguros, no tenía esa vocación holística que había tenido, o sea, había acompañado siempre al Corte Inglés, que sus inversiones inmobiliarias no habían sido tan bestiales, es decir, no hay Zaras de miles de metros cuadrados a las afueras de las ciudades, pero que tiene una imagen de marca extraordinaria y una imagen de empresa también. Es decir, que aquí lo que estarían haciendo, lo que estaría haciendo Amancio Ortega, ya sabemos que él no lleva ni mucho menos la gestión diaria de la empresa, pero no deja de ser el presidente, es reenfocarse en otras líneas de negocio, en otros canales de venta, más que otras líneas de negocio, porque eso no ha cambiado. La plataforma de internet para Zara, por ejemplo, es masiva hoy en día, cosa que hace unos años era novedosa. Es decir, que la gente compra ropa por internet. Es algo llamativo porque por internet no te la puedes probar. Yo siempre fui muy, pero muy escéptico con la venta de ropa por internet o de zapatos. Decía, bueno, mal que bien, te los puedes probar en la tienda. Hay un probador con un espejo y si no te queda bien, pues te pruebas otra talla. Pero en el caso de internet me sorprende la cantidad de gente que se cambia el armario y se lo cambia por internet. Esto ha sido otra cosa llamativa. Y Zara está aprovechando eso, ¿no? Sí, yo creo que la ventaja y lo bonito muchas veces de las distintas situaciones económicas que impactan por igual a todo el mundo, ¿no? Y en esta ocasión el COVID ha sido así, ¿no? Ha puesto en este caso a todos los comerciantes de textil en la misma situación. Es que te das cuenta de cómo el que llega en una situación de recursos comprometidos distinta puede tomar mejores decisiones en un determinado momento. El Corte Inglés que veníamos comentando venía con una situación de recursos muy comprometida para aliviar toda esa situación de deuda que tiene acumulada de sus apuestas anteriores. Inditex no. Además, Inditex, su principal casero es Amancio Ortega, con lo cual, si tuviera algún problema, puede negociar rápido los alquileres, que por cierto son de mercado. No penséis que Amancio Ortega subvenciona con su patrimonio inmobiliario Inditex, que no es tonto, porque no nos olvidemos que Inditex de Amancio Ortega es solo el 50% y no creo que Amancio Ortega quiera regalar dinero al otro 50% de accionistas. El no tener recursos comprometidos en deudas y en inversiones fallidas ha permitido que Inditex adapte de manera muy rápida, asumiendo, por supuesto, el coste de cerrar todas esas tiendas que has comentado, las indemnizaciones de personas, las fianzas que tendrán que devolver de los contratos de alquiler, liquidar ese stock, etcétera, etcétera. Los costes los va a asumir Inditex, pero los puede asumir porque no viene de una posición débil o frágil anterior. Y apuesta de una manera muy decidida por llevar a la compañía, creo que el objetivo es 35 o 40% de ventas online en 2 años. Bueno, esto nos viene a confirmar que lo que en la vida, no solo en los negocios, lo que te termina estrangulando es la deuda. Y esa afición por la deuda, esa deudofilia que existe en nuestra sociedad desde hace demasiado tiempo, a lo que lleva es a esto. Y es que en cuanto las cosas vienen un poquito mal dadas, incluso el tipo que no lo había hecho mal desde el punto de vista operativo, al final terminan enterrándole las deudas. Esto se ha podido ver en muchas empresas, tanto de España como de otros países del mundo, que ha llegado esto y se han encontrado de pronto con que tenían una mochila cargada de piedras detrás y a la que no le habían prestado atención. Esto también es extrapolable a las finanzas públicas, por supuesto, como bien sabes, aunque ahí siempre tienen al contribuyente al que pueden apretar las tuercas más, pero en el caso de las empresas, bueno, en este caso estamos hablando de empresas muy grandes, esto se puede llevar también a empresas pequeñitas, estamos hablando solo de marcas, pero hay mucha empresa pequeñita que ha tenido que reinventarse, empresas pequeñas y medianas, de empresas minoristas, estoy hablando de tiendas, por ejemplo. Yo lo he podido ver a lo largo de los últimos meses, como muchas se han reinventado cambiando de establecimiento, por ejemplo, que sea más pequeño, que esforzándose en el servicio personal. Es decir, que esto no significa que vayan a desaparecer las tiendas de las calles. Pero esto también supongo que lo habrás oído, ¿no? Y al final lo que va a haber en la calle van a ser locales cerrados y todos compraremos por internet. Ya sabes que están los pesimistas y los agoreros. Yo personalmente no lo creo. Creo que siempre habrá algo de negocio en la calle. Ahora, no será tan boyante como lo era hace 15 años. Yo creo que efectivamente la experiencia de compra es algo muy personal y que cada uno la vivimos de una determinada manera. El ser humano es un ser social y nos fijamos ahora en época de pandemia cómo hemos intentado seguir estando cerca de los demás. El hábito de compra online es cómodo, es rápido, es seguro, pero elimina ese factor social. Lo estamos complementando con redes sociales y otras herramientas que surgen online, pero yo también estoy de acuerdo contigo con que el consumidor va a querer seguir asistiendo a la red de tiendas físicas. Lo que me genera cierta duda es la respuesta que se ha puesto encima de la mesa para la situación actual y para que estas empresas y estos negocios naveguen la crisis derivada de la COVID-19. Y es el escudo social que han puesto nuestros queridos Pablo Iglesias y Alberto Garzón encima de la mesa, va a asistir, va a dar una respiración asistida a muchos modelos de negocio que a lo mejor requerían de una reconversión. El qué hagan con ese dinero y con ese escudo social, y si se reconviertan o no para generar valor a la sociedad, o bien no reconvertirse y drenar valor y pulirse ese escudo social, solo el tiempo lo dirá. Hoy tienen tiempo de tomar un camino u otro, pero claramente hacia dónde vayamos iremos más rápido hacia un modelo que se adapte más a las necesidades de un consumidor si hay más flexibilidad encima de la mesa. Si no, podemos estar andando un camino equivocado que nos cueste mucho dinero a todos. Sí, porque al final la calle hay lo que queremos que haya. Eso muchas veces lo ignoramos. Recuerdo hace unos años cuando empezaron a cerrar cines, salas de cine, vamos. Bueno, cines empezaron a cerrar ya en los años 80 con los videoclubs y la televisión, pero a partir del año, en torno al año 2005-2010, aquel proceso se aceleró muchísimo. Abundaron durante un tiempo los artículos en prensa denunciándolo. Es el cinecidio. No puede ser. Calles enteras que estaban llenas de cines, como la Gran Vía, están mutándose en tiendas de ropa, y tienes un caso. La avenida, por ejemplo, es un H&M, antiguamente era un cine, y lo mismo sucede en varios de la Gran Vía, y esto, claro, no es posible. Bueno, pero usted iba al cine, era la primera pregunta, a la que cada vez que me venía alguien con esa cantinela. Bueno, yo ya es que, bueno, pues el movimiento se demuestra andando. Al final la Gran Vía es la Gran Vía de nuestro tiempo, es como queremos que sea en nuestro tiempo. La Gran Vía de nuestros abuelos era distinta, la de nuestros padres también. Por lo tanto, las calles de las ciudades de dentro de 10 años serán como queramos que sean, en función de lo que busquemos en ellas. Y no hay mucho, no hay que darle muchas más vueltas, a no ser que el gobierno se entrometa y decida financiar, mediante con el dinero de los demás, evidentemente, empresas inviables. Eso es así. No tengo nada que añadir a tus palabras, más allá de que estoy completamente de acuerdo y que ahora mismo, con todo lo que hay encima de la mesa, de ayudas y tiempo, podemos estar o ante un gran cambio transformacional que nos beneficia a todos, o ante una época de gran incertidumbre a la que veremos cómo sobrevivimos, si se dan tensiones de liquidez. Yo soy optimista, siempre lo soy, creo que, vamos, optimista en tanto en cuanto soy optimista con el género humano, no necesariamente con esta o con tal empresa. Sé que algunas empresas lo van a tener más complicado, otras menos. Comentaba el otro día en este espacio que hago cortito por YouTube, que se llama La Contra, que el Corte Inglés, mal que bien, vamos a volver con el tema del Corte Inglés, tiene mucho patrimonio, es decir, puede financiar su transformación todavía hoy, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay empresas que están en disposición de darle la vuelta a la tortilla, pero yo creo que va mucho más allá de, como tú bien decías, de la situación de una u otra empresa, ¿no? Yo creo que va que ahora mismo estamos en una situación de, pues lo dicho, ¿no? De gran incertidumbre, pero también de gran comprensión. No hay nerviosismo por el lado de acreedores, no hay impaciencia por el lado de los accionistas, y eso puede hacer que esa reconversión que tú mencionas y que ese optimismo de para los próximos meses sea posible. Yo también soy optimista para los próximos meses, y soy optimista con que estas grandes empresas, y también las pymes y también las empresas familiares, estén usando este tiempo que nos ha dado extra el COVID de estar en casa, de conocer mejor a tu cliente y de muchos meses de sequía de venta, para reconvertir su negocio. Porque no hay nada que incentive más que tener un negocio de un autónomo que lleva 2 meses sin ingresar. Yo creo que a esa persona se le ocurren todo tipo de ideas que le animan a seguir reinventándose, a transformar su forma de trabajar y al final a salir adelante. Por eso yo también creo que en los próximos meses van a ser buenos una vez concluya el plan de vacunación. Sí, esto a fin de cuentas le quedan todavía unos meses, esperemos que no muchos, pero como decía la semana pasada, pues la luz al final del túnel ya la tenemos, está lejana, eso sí, pero vemos luz, cosa que no hemos visto a lo largo del último año. Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando. David, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ha sido muy interesante hablar contigo, espero que vuelvas. Fernando, la verdad que para mí es un auténtico honor. Yo llevo siendo escucha muchos años y nada más que agradecerte de nuevo la oportunidad y que cuentes conmigo para el futuro, para lo que quieras. Lo haré. No hace falta que me lo digas dos veces. Bueno, podéis darle seguimiento a David. David es joven, pero como decían en los 90, pero sobradamente preparado. Muy sobradamente preparado. Ya os he dicho desde al principio que es de los tipos más inteligentes que he conocido mucho, que he conocido en mi vida. Muy inteligente. y creo que ha quedado más que demostrado a lo largo de este programa. Muy bien, pues nosotros nos vamos a ir yendo ya, vamos con Pizarro, que nos habla pues precisamente de lo que os decía antes, de la luz al final del túnel. La luz al final del túnel es la suma de contagiados supervivientes más vacunados, que conforman una masa creciente de inmunización y que supone una cuenta atrás para la capacidad del virus de encontrar huéspedes. Las medidas de contención basadas en la restricción de movilidad y reunión junto a las medidas de distancia, higiene y barrera han demostrado ser eficaces pero inconstantes porque, al ser enormemente trastocadoras de la economía y de la sociabilidad, dependen del pánico y son agotadoras. En el 2021 se va a contener la pandemia. Los factores para ello habrán sido múltiples, pero habrá quien se adjudique méritos de otros o exagere los propios para rentabilizar el logro de haber controlado en tiempo récord una enfermedad infectocontagiosa de repercusión planetaria. La felicidad de salir del túnel será inmensa. Tan solo ensombrecida por el recuento de bajas, el pasajero dolor ocular y cierta sensación de vulnerabilidad. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida ya esta contracrónica del primer día del mes, del 1 de marzo. Es un mes curioso porque, aparte de que empieza la primavera, y es una buena noticia, al menos en el hemisferio norte, pues se cumple un año de que empezó esta pesadilla. Así que vamos a ver si a los 365 días de que empezase todo esto lo podemos ir dando por cerrado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.